Sección 83 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6, parte 2. El comandante en jefe, después de haber recorrido los partes, exclamó: ¡Oh, qué diantre de minuciosidad alemana! Está ya todo, ¿no es cierto?, añadió después de haber firmado el último papel. Y levantándose con trabajo, se dirigió hacia la puerta de la casa. La mujer del cura, roja de emoción, cogió a escape la bandeja en que estaban el pan y la sal, y haciendo una profunda reverencia, se acercó a Kutuzov, que guiñó los ojos, la acarició la barba y la dio las gracias. «Bonita mujer», dijo. «Gracias, gracias, hermosa». Luego sacó algunas monedas de oro de su bolsillo y las depositó en la bandeja. «¿Te encuentras bien aquí?», la preguntó entrando en el cuarto que le habían preparado y precediendo a la risueña y satisfecha dueña de la casa. El edecán invitó al príncipe Andrés a almorzar con él. Media hora después, Kutuzov le envió a buscar. Andrés le halló tendido en un sillón con el uniforme desabrochado, leyendo una novela francesa, Los caballeros del cisne, de Madame Genlis. «Siéntate», le dijo Kutuzov, deslizando un cuchillo cortapapeles entre las páginas del libro y dejándolo a un lado. «Es muy triste, seguramente muy triste, pero ten presente que yo soy tu segundo padre». El príncipe Andrés le contó lo que sabía de los últimos momentos de su padre y en qué estado había hallado Liz y Gori. «A lo que nos han traído», dijo de repente Kutuzov, con voz conmovida, pensando en la situación de su país. «Pero ya llegará el momento en que...», prosiguió con ira. Y no queriendo continuar ese asunto que le conmovía, añadió: «Te he hecho venir para que te quedes a mi lado». «Doy mil gracias a su alteza», contestó el príncipe Andrés, «pero ya no valgo nada para el servicio en el Estado Mayor». Kutuzov, que notó la sonrisa con que acompañaba estas palabras, le miró con aire de interrogación. «Además», prosiguió Volkonsky, «le he tomado cariño a mi regimiento y a mis oficiales. Creo que mis hombres me quieren y tendría un verdadero disgusto en separarme de ellos. Si rehuso el honor de permanecer junto a vuestra persona, creed que...» Una expresión benévola, inteligente y algo burlona pasó en aquel momento por la gruesa cara de Kutuzov, que le interrumpió diciendo: «Lo siento, porque hubiese sido útil, pero tienes razón. No es aquí en donde necesitamos hombres. Si todos los consejeros, o que pasan por tales, sirvieran como tú en los regimientos, valdría mucho más. Me acuerdo de tu conducta en Austerlitz. Aún me parece estarte viendo con la bandera en la mano». A estas palabras, un fugitivo rubor causado por la alegría iluminó el rostro del príncipe. Kutuzov le atrajo hacia sí y le besó. Andrés pudo ver que sus ojos estaban de nuevo húmedos. Sabía que el anciano tenía las lágrimas fáciles y que la muerte de su padre le inclinaba naturalmente a demostrarle entonces una simpatía y un interés particulares. Sin embargo, la ilusión le halagó y le hizo sentir un placer extremado. «Sigue tu camino y sea lo que Dios quiera. Ya sé que es el del honor. En Bucarest me hubiera sido muy útil», prosiguió después de un momento de silencio. «No tenía a nadie a quien enviar. Sí, allá abajo me llenaron de reproches, durante la guerra primero y luego cuando la paz. Y, sin embargo, todo se hizo a su hora, porque todo llega a tiempo al que sabe esperar. Allí, como aquí, pululaban los consejeros. ¡Ah, los consejeros! Si se les hubiese hecho caso, no habríamos firmado la paz con Turquía y la guerra duraría aún. Kamensky estaría perdido, si no muerto. El que con 3.000 hombres tomaba las fortalezas por asalto. Tomar una fortaleza no es nada, pero concluir bien una campaña es muy difícil. Para llegar a esto no basta librar asaltos y atacar. Lo que es preciso tener es paciencia y tiempo. Kamensky envió soldados para tomar Rouchkov, y yo no he empleado más que el tiempo y la paciencia, y he tomado más fortalezas que él, e hice comer a los turcos carne de caballo. Créeme, añadió moviendo la cabeza y golpeándose el pecho, los franceses también la probarán. Te doy mi palabra de honor. Sin embargo, tendréis que aceptar alguna batalla, le dijo el príncipe Andrés. Sin duda que será preciso si todos lo desean. Pero te repito que nada vale lo que estos dos soldados que se llaman el tiempo y la paciencia. Estos llegarán a conseguirlo todo, pero los consejeros no entienden de este oído. Y ese es el mal. Unos quieren una cosa, los otros otra. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Quieres decirme? Repitió, como si esperase una respuesta. Y sus ojos brillaban y se iluminaban con una expresión profunda e inteligente. Yo te diría, si quisieras, lo que hay que hacer y lo que hago, pero ¿a qué? Con el tiempo lo verás. Adiós, amigo mío. Acuérdate de que comparto tu dolor, y eso con todo mi corazón. Yo no soy para ti el príncipe ni el comandante en jefe. Soy tu padre. Si necesitas algo o a alguien, acude a mí sin temor. Adiós, hijo mío. Y le abrazó. Aún no había pasado el príncipe Andrés el umbral de la puerta cuando Kutuzov, rendido de cansancio, lanzó un suspiro. Se dejó caer en el sillón y prosiguió tranquilamente la lectura de Los caballeros del cisne. Cosa extraña e inexplicable, esta conversación produjo en el príncipe Andrés un efecto tranquilizador. Volvió a su regimiento más satisfecho de la marcha general de los asuntos y confiando en quien los dirigía. La ausencia de todo interés personal en aquel anciano, que respecto a pasiones no tenía más que la experiencia resultado de las pasiones, y en el que la inteligencia destinada a agrupar los hechos y a sacar las conclusiones estaba reemplazada por una contemplación filosófica de los acontecimientos, le tranquilizaba por completo, y llevóse la convicción de que estaría a la altura de su misión. No inventará ni emprenderá nada, se decía, pero escuchará y se acordará de todo sabiendo servirse de ello en el momento oportuno. Nunca impedirá nada útil, mas tampoco permitirá nada que pueda ser perjudicial. Kutuzov admitía algo más poderoso que su voluntad, y era la marcha inevitable de los hechos que se desarrollaban a su vista. Los veía. Sabía apreciar su valor, haciendo abstracción de su persona y de la parte que en ellos tomaba. Inspiraba confianza, porque a pesar de la novela de la señora de Genlis y de sus proverbios franceses, se sentía latir en él un corazón ruso. Su voz tembló cuando dijo: ¿A dónde nos han conducido? Y cuando les amenazó: De hacerles comer carne de caballo. Este sentimiento, que en grado mayor o menor todos experimentaban, era el que había contribuido a que se nombrara general en jefe a Kutuzov a pesar de la violenta oposición de la camarilla. Y una aprobación unánime y nacional había confirmado aquella elección de un modo notable. Fin de la sección 83.